hace que me sienta extraño. La otra noche no la vi. Cuando me arrastré en el barro, porque había un arlequín, nada buena y dos enanos, nada nuevo por aquí, lo de todos los veranos. Estoy jugando a los dados con los 100 pies que hay en mi mano, mientras miro una flor rosa se convierte en mariposa. Hay un elfo en mi jardín que organiza todo esto. Es un gnomo o es un troll lo que baja por el tiesto. Siento una respiración, es una ninfa dando aliento, un cable de alta tensión. Ni me muevo ni lo intento, a dar pasos pequeños antes de quedarme en cueros. No me escondo en el